tierra de borda, por una red para cazar ricos. Tendrás que batirte con los puños. ¡Venga! ¡Venga! Que pase entre los vacíos que hay en mi casa.